Desde que yo me he casado, me preguntan los amigos qué loca me ha pasado. Cada día más gordito, y es que mi señora linda más se come bacalao. Bacalao salao, bacalao salao, bacalao salao, bacalao salao, el bacalao está salao. Ella se arregla, muy bien. Ella me canta a mí, también. Ella me baila, ella me ríe, más de cocina, no sabe nada. Yo ya no puedo más, yo ya me encuentro hinchado. Me paso todo el día tomando y comiendo, salao. Comiendo y tomando, salao. Bacalao, salao. Bacalao, salao. Bacalao, salao. Bacalao, salao. Cógeme la botella, cógemela. Cógeme la botella, cógemela. Cógeme la botella, porque la sé que estoy pasando. Es demasiado para cualquiera.